Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Ya metidos de lleno en el verano, como ya les anunciamos la pasada semana, nosotros no nos marchamos y estaremos con ustedes en julio y agosto ofreciéndoles programas nuevos y no repeticiones. Esperamos que en este nuevo mes que comenzamos disfruten con nosotros en esta etapa veraniega. Seguro que muchos de ustedes nos escuchan en la playa, en la montaña o simplemente subidos a un avión, tren o automóvil camino de sus destinos vacacionales. En todo caso, aquí nos tienen, en una versión algo más reducida de lo habitual, pero aquí estamos hablándoles, como siempre, de historia, su historia, la de todos. Vamos allá, este es nuestro sumario para la asamblea número 95. En primer lugar, les hablaremos de movimientos contra el poder en la península ibérica, conflictos y movimientos sociales en la historia de España. Después, como hacemos de forma mensual, daremos la palabra a Hispania Nostra, que nos informa de aquellos elementos de nuestro patrimonio que están en serio peligro de desaparecer. Otro de nuestros temas será el origen de Mitra y el mitraísmo. Tendremos a todo un experto con nosotros, el profesor Alvar. Además, noticias de actualidad y efemérides históricas. Temas frescos para este tiempo caluroso, así que intentaremos refrescarles el verano con historia. ¿Nos acompañan? La semana pasada sorteamos el libro de Estrapo gracias a Ediciones B y el ganador ya lo pueden consultar en nuestro Facebook y Twitter, en facebook.com/agorahistoriaprograma o también en Twitter @agorahistoria. Para escribirnos pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestra web agorahistoria.com, ahí van a encontrar todos los enlaces para descargar los programas ya emitidos a través de iVoox o también a través de la otra plataforma de iTunes. Y dicho esto, comenzamos con la asamblea número 95, la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Miki Garay y Dani Mateos y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Roma es la primera ciudad que ha demostrado que el poder de la palabra no alcanza a todas partes. No solo es imposible hablar sobre ella dignamente, sino que no se la puede contemplar de manera conveniente. Pues ¿quién al mirar tantas colinas ocupadas, o los prados de las llanuras urbanizadas, o tanta tierra reunida bajo el nombre de una única ciudad, podría contemplarla cabalmente? Con este fragmento extraído del Elogio a Roma, de Helio Arístides, orador, historiador y filósofo griego que vivió en el siglo II después de Cristo, la agencia de viajes Pausanias les invita a participar en un viaje a Roma organizado del 22 al 29 de agosto. Se trata de un viaje para disfrutar de Roma y conocer la ciudad eterna desde una perspectiva diferente, donde la historia y la arqueología serán el eje temático de un interesante recorrido por una ciudad única en el mundo. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en www.pausanias.com o llamando al 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Ágora, historia en estado puro. En muchas ocasiones el hombre ha ido contra el poder, ha protestado. Ahora mismo vivimos tiempos un tanto convulsos en Europa y en muchos países se protesta, no están contentos con la situación que se están viviendo. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en este asunto, pero nos vamos a ir hasta la edad moderna. Se acaba de publicar un libro que se llama Contra el poder, conflictos y movimientos sociales en la historia de España, de la prehistoria al tiempo presente, de la editorial Comares Historia, y el autor es Juan Sisinio Pérez Garzón. Él es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Valencia y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la Edad Moderna, en el siglo XVI se sumaron las coronas de Aragón y Castilla con Navarra anexionada y la Granada musulmana conquistada. Ese va a ser el mapa de la península ibérica. En este siglo XVI, ¿qué actores sociales van a promover las estructuras de movilización, esos conflictos? Pues surgen nuevos conflictos porque, a diferencia de la Edad Media, la minoría étnica, en este caso musulmanes, conversos después de la conquista de Granada y forzosamente, y los que no estaban, como eran los musulmanes que habitaban en los reinos de Valencia, de Aragón, de Murcia, van a ser una minoría importante y son campesinos por una parte, ese nuevo agente social nuevo. Sí. Por otra, hay una burguesía emergente. El capitalismo comercial comienza a desarrollarse por toda Europa y hay dos movimientos típico de aspiraciones que se pueden considerar protoburguesas, como son los comuneros de Castilla y los agermanados o germanat de Valencia. Y por otra parte hay otro nuevo actor social, que son la protesta de los indígenas y de los esclavos en América, porque esta península ibérica, a partir del siglo XVI, la monarquía es dueña de un extenso territorio en el continente americano. Y allí los indígenas se resisten a la conquista de Colón desde el primer año, desde 1493. Caonabo, en la isla de la Española, se opone y dirige, el cacique Taíno dirige una revuelta contra el poder de los conquistadores castellanos. Y posteriormente hay revueltas permanentes, tanto que en 1520, que por ejemplo es el año de la revuelta de los comuneros en Castilla, de los agermanat en Valencia, en los libros de texto no se dice que hay una revuelta de población esclava africana negra de color en Santo Domingo, que estuvo a punto de dar al traste con el gobierno de Diego de Colón, el hijo de Cristóbal Colón. O sea que hay una nueva eclosión de conflictos porque hay una nueva composición social de lo que eran antiguos reinos feudales y que ahora se juntan en una monarquía hispánica, que es un imperio que domina casi el nuevo continente americano en su totalidad. Bueno, Juan ha resumido perfectamente de todo lo que vamos a hablar, porque ha tocado prácticamente todos los ítems en los que vamos a profundizar en estos próximos minutos. Bueno, tenemos a Carlos I desde 1516. ¿Qué momento se vive en España a nivel político? A nivel político es una lucha como de construcción de una fuerza nueva, que es la monarquía frente a la aristocracia, y se están creando ejércitos que tratan de dominar en Europa, en Francia las distintas coronas, en el centro Europa la familia de los Habsburgo. Prácticamente Europa está, se puede decir, en manos de grandes familias, de grandes dinastías. Los Habsburgo, también los Trastamara, que son los de Castilla y Aragón, que se emparentan porque Isabel y Fernando son primos, son familias más que naciones, son familias las que están luchando por el poder en Europa. Por otra parte están en Rusia y otros, pero están en Inglaterra y en Italia el papado como centro de poder de la península ibérica. Y en ese contexto la familia de los Trastamara entronca con la familia de los Habsburgo y del Ducado de Borgoña. Y Carlos V hereda no solo Aragón, no solo Castilla y por supuesto Navarra y Granada conquistada, sino que también hereda el Ducado de Borgoña y aspira a ser emperador del imperio germánico que quedaba de la Edad Media. Y en ese contexto es donde la corona quiere una fuerza distinta a la que venía de la Edad Media. Por eso se habla del surgimiento de los estados modernos y del nacimiento de la Edad Moderna. Y ahí el protagonismo es el nuevo poder de las coronas, de estas dinastías que luchan por conquistar territorio, conquistar población y, por tanto, conquistar riqueza. Y se están expandiendo por el Atlántico y están luchando por el Atlántico también hacia América y hacia nuevas colonias. Bueno, hace un momento lo nombraba, hablaba del Reino de Valencia. Hubo protestas relacionadas, en relación, valga la redundancia, con mercaderes y con gremios, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que está en expansión en todo el Mediterráneo ese capitalismo comercial floreciente, entre los puertos de Génova, Valencia era de los más importantes, por supuesto, con toda la zona del Mediterráneo hasta el Imperio Otomano. Y en ese contexto los mercaderes de Valencia comienzan un sistema de trabajo que se llama el trabajo a domicilio, rompen el poder de los gremios y aspiran a controlar el poder municipal que estaba en manos de la aristocracia medieval, feudal. Uh-huh. Y en ese momento hay un vacío de poder, el virrey está fuera porque hay peligro de epidemia y se hacen con la ciudad, con Valencia, se ajuntan, se germanan y son los agermanados, que son los gremios, las clases medias, por hablar en esos términos, que son muchas veces la locomotora de los movimientos sociales, porque son los que tienen más conciencia de la desigualdad que están sufriendo ante los de arriba y que quieren diferenciarse de los de abajo y no quieren caer, y se puede decir, no quieren proletarizarse. Y en ese contexto los gremios de Valencia exigen poder político, exigen controlar la ciudad, exigen controlar los precios en los puertos y que no sean los mercaderes los que marquen la pauta de sus negocios. Y ahí es donde viene la reivindicación de ellos, las peticiones ante la corte, ante el rey Fernando el Católico primero, luego Carlos I de Castilla y de Aragón. ¿Sí? Y en fin, ahí es la revuelta de los germanos de 1520, que dura 18 meses, prácticamente el reino de Valencia está en manos de los germanados, de la Junta de los Trece, primero con Juan Llorens y luego con Guillén Sorolla, y lo derrota la aristocracia valenciana aliada con la aristocracia castellana. Los Hurtados de Mendoza tienen intereses en los ducados de Gandía. La aristocracia feudal es la que se hace con la rienda de nuevo del Reino de Valencia, y la corona, por supuesto, que tiene intereses. Quiero decir con eso que hay una lucha de clases, claramente, entre clase media, clase alta, feudal, aristocrática, la corona en medio, al final, lógicamente, pactando con los más poderosos. ¿Qué medidas se van a tomar? La represión. No, al final, cuando en estos casos los movimientos, la historia está llena de grandes derrotas y grandes represiones trágicas. La muerte, ahorcan a los líderes, multan a todos los participantes o los destierran. En Mallorca, la Germanía, prácticamente más de 2.000 personas sufren la represión y las multas de la ruina económica. O sea que no hay conmiseración, no existe, el concepto de derechos humanos no existe en esos años. Entonces, al que se subleva contra el poder, la horca, la muerte y la condena económica de la expropiación. Uh-huh. Bueno, luego hay otro aspecto importante que no tenemos que olvidar, y es la limpieza étnica. Los musulmanes eran obligados a convertirse al cristianismo. ¿Qué situación estamos viviendo en España en este sentido? Hasta los reyes católicos, cuando conquistan Granada, las capitulaciones, todas las conquistas de los reyes cristianos hacia el sur, desde Castilla y de Aragón, siempre respetan que los campesinos, los habitantes que existían en esos reinos musulmanes, conserven su religión. Uh-huh. Y son los que se van a llamar mudéjares. Y hay un arte mudéjar y se conservan como musulmanes. Pagan un tributo a cambio de conservar su religión. Y eso ocurre en la capitulación de Granada en 1492. Sin embargo, llegó el cardenal Cisneros en 1500 y dijo que a convertirse todo. Y lo obligó a los de Granada a convertirse. Se sublevaron y la consecuencia fue la represión de la sublevación y, por supuesto, la condena y el castigo físico, la muerte y a los líderes, y ya a partir de ahí se extendió la necesidad de acristianarlos a todos, y ya en 1525 se puso obligatorio que a todos los mudéjares que había en los demás reinos, ya reinaba Carlos V, Carlos I, en la corona de Valencia, de Murcia, de Aragón, todos se tenían que convertir. A partir de entonces ya no hay musulmanes, son todos cristianos, pero cristianos nuevos. No se fiaban de ellos, conservaban sus costumbres, conservaban su idioma, prácticamente, simplemente hay un bautismo forzoso, y eso lo saben los cristianos viejos, y hay una pugna entre uno y otro, y hay una sospecha de que no son cristianos auténticos. Eso coincide con la época del erasmismo, del protestantismo, de la lucha contra los protestantes, contra la herejía. Coincide con la implantación de la Inquisición, con la sospecha de que no ser buen cristiano es ser un peligro y una deslealtad a la corona y a la Iglesia, porque la Iglesia es un poder del Estado. El Estado está prácticamente en la monarquía. La Iglesia y la aristocracia son los tres anclajes del poder y del dominio sobre el resto de los demás. La Iglesia tiene enormes posesiones, la Iglesia es un poder económico, político, cultural, en todos los sentidos. Y lógicamente el hereje es un heterodoxo, una posibilidad de peligro, que además en este caso coincide con la rivalidad que se desarrolla con el Imperio Otomano, sobre todo en la época de Felipe II, ¿sí? Y con la sublevación de los moriscos de la Alpujarra en 1570 con Aben Umeya. Y son considerados posibles quinta columnistas, aliados de una posible invasión de los turcos, tanto en Valencia como en Granada, como en toda la costa mediterránea. Y eso al final desembocará en la expulsión, claro, estamos hablando en un largo siglo de conflicto larvado con los cristianos nuevos, que los llaman moriscos, pero que son tan cristianos como los viejos. Y en 1609 los expulsan por decreto, con escenas trágicas de embarco forzoso en los puertos de Denia, de Valencia, del Mediterráneo, y lo mandan o a Argelia, o a Túnez, o al territorio del sultán. Bueno, luego hay otro aspecto también interesante de esta época, y también lo comentaba antes, y es la expansión de la corona de Castilla en el continente americano. Ya en la península ibérica existía la esclavitud. Fue la monarquía española quien exporta la esclavitud a América, ¿no? Efectivamente, hay un tópico en los manuales de historia de España, hay una ausencia clamorosa del tema de la esclavitud. En América existe población negra, hablando en términos afroamericana, como queramos denominarlo, pero bueno, población de color, de origen esclavo, en Colombia, que vemos hasta futbolistas, en Ecuador, en Venezuela mucho, en México también, en Costa Rica, todo el continente está coloreado, y en los libros no se dice, parece como, no se sabe cómo, que fueron los portugueses, que fueron los holandeses, pero no fue la monarquía hispánica la que llevó oficialmente la esclavitud al continente americano. Hubo ya una concesión del rey Fernando el Católico en 1501, pero lo importante es cuando en 1520 Carlos V concede el asiento, el derecho a llevar esclavos para sustituir a la mano de obra india, que por el sistema de trabajo y las obligaciones a que lo sometían los encomenderos castellanos se estaba agotando, y por las enfermedades, no es cuestión de entrar ahora en por qué, pero el hecho es que la población india disminuyó. Bartolomé de las Casas lo defendió, pero el propio Bartolomé de las Casas dijo: los indios son humanos, son hijos de Dios y son cristianos y hay que bautizarlos. Otra cosa son los negros, que vengan y trabajen los negros. Y comienza a llegar esclavos de negros a América, y se colorea el continente a lo largo de todo el siglo XVI, XVII, y de ahí viene el color del continente, que no lo acabamos de saber con claridad, y no viene en los libros de texto, de tal forma que la corona hispánica, la monarquía hispánica, lleva la esclavitud a América hispánica, la de Portugal a Brasil, eso es otra historia, es Brasil, es otro país, pero por lo que a nosotros nos afecta de madre patria y de países hijos de la madre patria, la esclavitud lo llevó allí, y en Cuba llegó hasta 1886, hace poco más de ciento y pico años. Por eso hay muchos casos. Hace poco hay una película cubana, se llama Conducta, que la han puesto aquí en Madrid, ahora un mes la vi, y es muy interesante, es de una maestra de color, de origen africano, cubana, que contaba cómo su abuela, que era, había sido esclava, estaba tan contenta de que ella fuera maestra. O sea que en Cuba muchos abuelos de estos que cantan ahora esa música que está de moda, la trova cubana, que son negros, sus abuelos han sido esclavos bajo dominio español hasta 1898, cuando se perdió Cuba. y la esclavitud se había suprimido 10 años antes de la independencia. O sea que esa es una cuestión que en los libros de historia de España no se cita nunca. Parece como que la esclavitud en América no hubiera existido o fue cosa de unos banqueros genoveses y portugueses que lo llevaron. Los banqueros lo llevaban porque era un negocio. Los reyes se endeudaban, le pedían préstamo a los banqueros y a cambio le daban el derecho a vender esclavos en el continente americano, nada más. ¿Y cómo iban a actuar esas, digamos, resistencias anticoloniales? Pues la persona, hombres, mujeres, todos tenemos resistencia ante la injusticia, ante la opresión, ante el maltrato. No, hay muchas formas de rebelarse, pero hay formas de rebelarse importantes. Y de hecho, en la isla de la Española, la primera que descubrió Colón, antes lo comentaba, se sublevan en 1520 la población africana esclava, hasta tal punto que van a dar al traste con Diego Colón. Posteriormente, hay muchas más revueltas de poblaciones esclavas y se buscan sitios alejados de los conquistadores y montan pueblos libres que los van a llamar cimarrones. Es una palabra de origen antillano, parece, la de cimarrón, como salvaje, como pueblo, y de ahí viene el cimarronaje, y que va a ser una constante a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. En Veracruz hay una sublevación tan importante que dura desde 1570 contra Felipe II, de un líder del Gabón, que venía un esclavo de Gabón, descendiente de una de las clases pudientes de Gabón, que se subleva tanto tiempo y llega a ser una población libre de antiguos esclavos. Hablamos de Gaspar Yanga. Exactamente, Gaspar Yanga. Le iba a preguntar precisamente por eso. Y dura tanto que mantiene en jaque al poder colonial español, de tal forma que en 1609 logran dejarlos como población libre en lo que se va a llamar San Lorenzo de los Negros. Se va a hacer un poblado de negros libres que la propia corona les da el estatuto de población libre. Se los tiene que reconocer, la conquista en su libertad. Posteriormente se le cambiaría el nombre por Sebastián Yanga y ahora tiene un monumento en Veracruz. Pero llama la atención, yo he tenido ocasión de ir a Veracruz por motivos de trabajo académico, pero ¿sí? Hay mucha población negra que no se lo imagina uno. Y en el pueblo donde nació yo estuve, Agustín Lara, el que compuso, tiene una plaza en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Un compositor, hay mucha población de color. O sea que en México casi un 10% de la población es de color, y no solo los indígenas, los aztecas, la tradición que conocemos. Y en el proceso de independencia fueron muy importantes los batallones de los negros por la lucha por la independencia. Y los propios mexicanos se han dado cuenta ahora de que tenían un sector de población ahí a la que casi no miraban. O sea que el racismo ha estado ahí también latiendo, porque durante el siglo XVII y XVIII se crea lo que se llama las castas. En el Museo de Historia de América están los cuadros de las castas, ¿sí?, que la propia iglesia y la propia jerarquía bautizaba y catalogaba si era hijo de blanco y negro, y por cierto, de negro e indio. Interesantísimo la colección de cuadros. ¿Sí? Exactamente, pues eso. Y el que tenía mezcla de castas tenía, se puede decir, una mezcla de origen negro, y ya no era sangre pura y no tuvo derecho a voto en las Cortes de Cádiz. Y hay una discriminación con las castas muy importante o muy fuerte a lo largo del siglo XVII y sobre todo XVIII, que se mantendrá con la independencia, aunque oficialmente todos son libres. Pero luego los criollos se diferencian de las castas porque vienen de sangre europea y sangre india y tienen a gala no estar mezclados con castas. Pero en fin, son temas donde se ve que hay muchos aspectos de la historia social que está llena de conflictos porque la gente se subleva contra la injusticia. En definitiva, es uno de los motores de la historia, la sublevación contra la desigualdad, contra la falta de una vida digna, y entonces el esclavo se subleva. Bueno, no quiero enrollarme, pero hay una película de Spielberg que es Amistad, Spielberg parecía que iba a hacer una trilogía sobre los genocidios en la historia y hizo La lista de Schindler. ¿Sí? Después Amistad, y no sé la tercera si lo ha hecho, ¿no? O no lo ha hecho. Y Amistad sobre el genocidio del pueblo de africano que sufrió una enorme sangría con la esclavitud a manos de las potencias occidentales, entre ellas España, Holanda, Portugal, etcétera, para exportar mano de obra esclava a América. Y ese barco es español, en la época de Isabel II. En España tuvo poco éxito esa película. Yo recuerdo que muchas críticas subrayaban el aspecto chauvinista de que nos critica nuestra reina Isabel II. Dice, pero es que el barco era de una compañía en la que tenía muchas acciones la reina Isabel II de España en 1845 o así. Y el expediente está en el Archivo Histórico Nacional, el expediente del barco Amistad. Cuando lo detienen las autoridades norteamericanas, porque estaba prohibido el tráfico de esclavos, ¿sí?, como hoy está prohibido el tráfico de droga, uh-huh, y lo detienen en aguas internacionales, lo llevan a juzgarlo en Estados Unidos, y ahí es donde viene el debate de si son objetos o son personas, y si son objetos son propiedad de la corona española, y si son personas no pueden ser propiedad de nadie. Pero ocurre en un Estados Unidos donde todavía no está abolida la esclavitud, depende del estado donde se viviera. En fin, son situaciones importantes, pero es que la esclavitud a veces en la historia no sale tanto. Tenemos mucha obsesión eurocéntrica con, uh-huh, la población blanca, y no sabemos lo que ha hecho esa población en otra época. Bueno, hay otro aspecto, además de la esclavitud, también interesante ya para ir concluyendo, y es que también hubo movimientos contra la fiscalidad de la monarquía, es decir, levantamientos, que lo cita en el libro, contra la coerción feudal. En este sentido, cabe destacar una revuelta de Aragón en 1591 y también un movimiento catalán de 1640, ¿no? La historia está plagada de revueltas, lo digo, la historia todos los siglos, pero lógicamente en la Edad Moderna, 16, 17, 18, cuando la monarquía, el Estado, para sostener esos ejércitos tan potentes, tiene que recurrir a más impuestos, y los propios ejércitos son termiteras que van consumiendo todo lo que llevan por su paso. O sea, no existía el sistema de abastecimiento de los ejércitos con buques nodriza y con aviones que le llevan la comida, el agua y el avituallamiento. Se iban comiendo los miles de soldados de lo que había por donde iban pasando, pueblo a pueblo. Se iban comiendo todo y, por supuesto, quedándose con los caballos, con los mulos, con las pajas, con los trigos y con las señoras y con las chicas. Uh-huh. O sea, con todo, como las termitas. Entonces, la revuelta contra los impuestos de la monarquía, contra los impuestos de la aristocracia feudal, contra los impuestos de la iglesia que ponía los diezmos, las primicias, cuando iba a cobrar el campesino agobiado de impuestos, y encima cuando está recogiendo la cosecha llega el diezmero en nombre del cabildo, del obispo, a cobrarle la décima parte y las primicias, lo mejor de lo que le dé la gana de esa cosecha, pues el recurso a cortarle el pescuezo era bastante corriente, más de lo que nos pensamos. Lo, uh-huh, que pasa es que no queda constancia porque no tenían posibilidad, no había prensa para contar. Hoy se han cargado al diezmero en Madridejo o en Sahagún. Entonces hay muchas revueltas permanentemente. Entonces la protesta contra, como pasa hoy, contra los impuestos, es normal. La gente cuando le tocan el bolsillo protesta. Exacto. Eso es normal. Entonces, en esta época, los métodos de protesta, no había elecciones, no había partidos políticos, la protesta era, pues, muchas veces organizada, siempre, casi siempre, pero más explotaba cuando ya llegaba al tope de las posibilidades de extorsión y ya no podían sobrevivir y tenían que, se puede decir, matar para vivir casi. Entonces eran, uh-huh, protestas violentas muchas veces, no siempre. Comenzaban siempre, tenían su rito, comenzaban con toque de campana, asaltaban las tahonas y los graneros de los ricos que acaparaban el grano de las cosechas para especular en épocas de carestía, las casas de los canónigos que acumulaban también los granos, del escribano que tenía los títulos y también era el que daba constancia de los y recaudaba los impuestos. Y esos motines son en Aragón, en Cataluña, contra los ejércitos del conde duque de Olivares, y eso va a dar pie al corpus de sangre de los campesinos que va a ser estallar a Cataluña casi entera porque coincide con otra revuelta de las clases burguesas y se va a pasar al bando francés y va a estar durante 12 años, casi 12 años, Cataluña de 1640 a 1652 va a estar en bajo la corona, como zona de la corona francesa. Y esos hechos luego el nacionalismo catalán los va a mitificar como el aldabonazo, la partida de nacimiento de la nación catalana, ya con conciencia de identidad política diferente de la corona de Castilla contra el duque de Olivares, que era el que gobernaba la corona en ese momento bajo el reinado de Felipe IV. En fin, son revueltas que luego posteriormente van a tener repercusiones e impactos a nivel ideológico y cultural, pero que en su momento, en su contexto, son revueltas por sobrevivir. Se puede decir que luchan por sobrevivir. Bueno, ¿quieren ampliar ustedes más sobre todo lo que estamos hablando? Muy fácil, un libro, tomen nota, Contra el poder, conflictos y movimientos sociales en la historia de España, de la prehistoria al tiempo presente. El autor ha estado hoy con nosotros, Juan Sisinio Pérez Garzón, y la editorial es Comares Historia. Desde aquí le voy a lanzar una invitación, y es que otro día hablemos de esto mismo, pero ubicándolo en la Antigüedad y en la Edad Media. De acuerdo, muchas gracias. Pues un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. Este mes en Despertaferro, Historia Moderna, Waterloo 1815, una de las batallas que más fascinación ha suscitado de la historia moderna. Los distintos elementos que convergen en ella la han convertido para muchos en la batalla por antonomasia, hasta el punto que resulta difícil discernir entre la realidad y el mito. Este número de Despertaferro Moderna se centra en todos los aspectos de aquel 18 de junio de 1815. Cada frase de la batalla para ofrecer una imagen lo más completa posible, además de novedosa, de este acontecimiento. También Despertaferro trae el primer número de arqueología e historia, la cultura ibérica. Un recorrido por esta cultura, especialmente los siglos IV y III a.C., justo antes de que los intereses púnicos y romanos interrumpieran su dinámica de evolución. Artículos sobre las relaciones sociales, organización urbanística, creencias, etc. Una visión completa y global que parte de la arqueología. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio, la radio de Luis Vicente Muñoz. Es el momento de hacer denuncias a nivel arqueológico y acerca de nuestro patrimonio. Llega el turno de Hispania Nostra, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural, como decía, dedicada a la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural español. Como siempre, nos atiende su máximo responsable, que es Carlos Morenés. Y en primer lugar, les hablamos de una antigua fábrica de azúcar que nos lleva al sur de España, siglo XVII, algo directamente vinculado con la cultura de la caña. Escuchamos todos los detalles en las palabras de Carlos Morenés. El primero de ellos es una antigua fábrica de azúcar, de las varias que hubo en la costa sur de España. Así como en el Caribe hispánico estas fábricas se llamaban ingenios, en nuestro país se las conocía como trapiches. Su capacidad de producción era menor que la de las antiguas haciendas coloniales españolas. El trapiche es en realidad una parte del ingenio y consistía en un molino movido por animales utilizado para extraer el jugo de determinados frutos de la tierra, como la caña de azúcar, con el fin de obtener azúcar, ron, alcohol y otros productos. El trapiche del Prado, construido en 1644 en las faldas de Sierra Blanca, al noreste de Marbella, fue un edificio fundamental en la historia azucarera de la ciudad. La actividad del trapiche del Prado pasó por varias etapas y, en líneas generales, se puede decir que al frente de su explotación figuraron personas relacionadas con el estamento eclesiástico y miembros de la oligarquía local. Sus primeros propietarios fueron comerciantes de origen flamenco que compraron tierras municipales para levantar la fábrica de azúcar en régimen de monopolio, con los privilegios relativos a la utilización de aguas de la atajea pública. En 1688 se produce la incautación del trapiche por parte del Tribunal de la Inquisición, que lo explotó en régimen de arrendamiento. Hasta 1725, el trapiche del Prado funcionó con dos molinos, uno hidráulico, movido por las aguas que llegaban a través de una tajea, y otro de mulas. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se produce el declive de la cultura de la caña por la competencia del azúcar americano. Aún así, el alza de los precios del azúcar, consecuencia de la situación de las colonias, se tradujo en la aparición de nuevos ingenios y en la modernización de los antiguos. A principios del XIX era un establecimiento fabril con tecnología tan avanzada que doblaba la capacidad de molienda de los demás molinos de la costa malagueña. A mediados de ese siglo, la infraestructura industrial de la caña estaba ya totalmente desmantelada y los plantíos, al menos en la zona de Marbella, habían sido sustituidos por el cereal. Desde entonces, la finca tuvo un uso agrícola, mientras que el antiguo ingenio azucarero cayó en el abandono. El trapiche fue utilizado hasta hace pocos años como cuadra de caballos. Sus restos abandonados se encuentran en ruina avanzada e invadidos por la maleza, a pesar de estar incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. El edificio, representativo de una industria muy desarrollada en pasados siglos, está camino de la desaparición. En segundo lugar, les hablamos del Parque Ascensión, en Badajoz, siglo XIX. Un lugar cargado de historia y además una historia romántica, con una importante carga de amor. Nos ofrece nuevamente toda la información Carlos Morenés. El segundo elemento de hoy es el Parque Ascensión en Badajoz. Nuestro país ha perdido gran parte de sus parques y jardines históricos por diversos avatares, como la falta de interés de sus propietarios, el coste de mantenimiento o la escasez de agua. Es importante conservar los que quedan como muestra de un pasado distinto y para ocio de los ciudadanos. El Parque Ascensión es un jardín romántico de finales del siglo XIX con una historia romántica también. Un gran benefactor y mecenas de Badajoz, el conde de la Torre del Fresno, quiso hacer y regalar el jardín a su joven hija Ascensión. Cuentan que el diseño fue nada menos que del famoso ingeniero, paisajista y urbanista francés Forestier. Cuando estaba a punto de terminarse, la hija del conde enfermó de carbunco, hoy conocido como ántrax, y al poco tiempo murió. El conde, desolado, no quiso saber más del proyecto y lo dejó a medias, aunque con la parte botánica casi completa. Desde entonces está abandonado, pues nadie se ha ocupado de su mantenimiento. En su extensión original ocupaba unas 2 hectáreas, de las que ahora solo queda aproximadamente 1. El jardín todavía conserva construcciones originales, una casa de guardeses, estanque, gruta, cenador y otras menores, como pequeñas acequias de riego y bancos de mampostería. Del diseño y la riqueza botánica original queda poco, pero aún subsisten numerosos ejemplares de palmeras canarias y washingtonias, pinos piñoneros y otros árboles que cuentan ya con más de 100 años. En octubre de 2014, el parque sufrió un voraz incendio. A pesar de su estado, su rehabilitación y conservación enriquecería notablemente a la ciudad de Badajoz, pero son muchos los peligros que se ciernen sobre este parque romántico. El Plan General Municipal de Badajoz, obviando la existencia del jardín histórico, planea en su territorio toda suerte de viales y edificaciones que lo destruirían definitivamente. Y por último, Hispania Nostra nos habla del núcleo rural de Zamarrilla. Es un valioso vestigio de nuestros antepasados que está en peligro de desaparecer si no tomamos cartas en el asunto. Una aldea de época medieval que no podemos dejar que se esfume. Escuchen. Por último, hablaremos de un núcleo rural abandonado, de los muchos que hay en España. Es el despoblado de Zamarrilla, muy cercano a la ciudad de Cáceres. Se diferencia de la mayoría por su antigüedad, por sus valiosas construcciones y por su historia. Zamarrilla nace como aldea medieval, cuyo origen puede rastrearse documentalmente hasta el siglo XIV, aunque es probable que sea anterior. Forma parte de los asentamientos que desde la Reconquista de Cáceres y entre los siglos XIII y XVI se crearon cerca de la ciudad para reorganizar y explotar sus tierras. En Zamarrilla llegaron a morar más de 200 vecinos a principios del siglo XVIII, momento en que comienza su declive. Sobre las razones de su progresivo abandono no hay fuentes claras, aunque se habla de que la aldea fue destruida durante la Guerra de Independencia, que la asoló una plaga de termitas, o que sus habitantes debieron trasladarse a Cáceres o poblaciones cercanas para buscar trabajo. Zamarrilla se organiza en torno a una calle principal que articula la aldea. Conduce del llano al cerro y en ella encontraremos desde la iglesia románica hasta la casa fuerte del siglo XVI. Queda una vivienda completa del siglo XV a la que tan solo faltan los forjados y la compartimentación interior. Vanos de traza gótica, ventanas abalconadas y una monumental chimenea en la planta alta sobresalen como elementos destacados. La iglesia romántica, hoy almacén, tiene cabecera poligonal, es de sillería granítica, y en sus lados sur y oeste se erguía una galería porticada. En mayo de 2015, a pesar del aviso de peligro de derrumbe advertido por Hispania Nostra desde la lista roja, parte de la iglesia se ha venido abajo. Ha perdido su fachada, derrumbada sobre el atrio porticado. En la pequeña plazoleta se alza una casa monumental con aspecto palaciego, construida en el siglo XVI por una importante familia noble cacereña, los Obando. En la cumbre del cerro que domina Zamarrilla se alza la llamada Casa Fuerte de los Duranes, un edificio imponente en avanzado estado de ruina construido entre los siglos XIV y XVI y abandonado desde el siglo XVIII. En la actualidad, la vegetación avanza al mismo ritmo que la ruina, hacia la que lentamente se deslizan sus construcciones desde hace dos siglos. El ganado ocupa el espacio, convirtiendo en establos y cobertizos las antiguas viviendas. Antes de que nos demos cuenta, el valioso despoblado de Zamarrilla habrá desaparecido. Termino, como siempre, recordándoles que el patrimonio histórico es de todos, es nuestro legado y forma parte de nuestra identidad. Estamos obligados a protegerlo y a conservarlo para que lo disfruten también las generaciones futuras. Denuncias acerca de nuestro patrimonio. Cada mes nos lo acerca Hispania Nostra, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural. Ágora, historia en estado puro. A continuación le vamos a hablar de religión, religiones de Roma, del Imperio Persa, de Cristo, pero principalmente de la figura de Mitra. Y para ello tenemos contacto telefónico con Jaime Alvar. Él es historiador, experto en historia antigua y catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid. Y le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Gracias a ustedes por haberse puesto en contacto conmigo. Bueno, puesto que los próximos minutos vamos a hablar del dios conocido con el nombre de Mitra, ¿dónde debemos situar su origen? Bueno, el origen del dios, del teónimo correspondiente al dios Mitra, lo tenemos en el mundo persa. El himno décimo del Avesta se dedica a él, precisamente. De manera que a partir de ese momento se difunde el nombre por los territorios del Imperio Persa, y al mismo tiempo también aparece con el proceso de indoeuropeización o de indoarización de la península de la India, también aparece en la India el dios Mitra con unas características cercanas a las que tiene en el mundo persa. No las tenemos muy bien identificadas, pero uh-huh. Más o menos hay unos elementos concomitantes entre las dos regiones. A falta de documentos escritos, sí que tenemos alguna escultura, un relieve concretamente, que nos habla de su origen, ¿no? Bueno, el origen es la procedencia. Uh-huh. Entonces, la procedencia es lo que hemos dicho. La confusión está en que en época romana, durante el Imperio Romano en concreto, y sobre todo a partir de finales del siglo I de la era, se difunde una un culto por toda la por todo el Imperio Romano, cuyo protagonista, cuyo dios central es precisamente Mitra. De esta época, correspondiente al Mitra de época romana, apenas tenemos información literaria, tenemos algo, pero no lo suficiente como para la reconstrucción del mito o la reconstrucción de los rituales, etcétera, que se desarrollaran en el seno de ese culto. Lo que tenemos es la información que nos proporciona la arqueología, que es muy abundante. Dentro de esa información, efectivamente, hay unos relieves, una estatuaria en la que se pone de manifiesto que el dios Mitra nace de una roca. Si se refiere con eso al origen del dios, a su nacimiento, se realiza, según la información iconográfica, en una roca. Bueno, puesto que irrumpe en el primer siglo después de Cristo, ¿qué ocurría en ese momento en el Imperio Romano? Bueno, me imagino que el interés de los oyentes es fundamentalmente lo que ocurre desde el punto de vista religioso. Eso es. Fundamentalmente dada la naturaleza del programa. Bueno, rápidamente expuesto, Augusto ha acabado con la República, aunque él nunca declara que haya acabado con la República, sino todo lo contrario, que la ha restaurado, y que además todo el fundamento ideológico del nuevo régimen, que es el principado, la figura del emperador, etcétera, se basa precisamente en la recuperación de todos los elementos más ancestrales de la religión romana. Y entonces el problema está en que el imperio ya está constituido como una realidad compleja, multicultural, multiterritorial, multiétnica, multilingüística, y cuando el emperador, en lugar de transformar la supraestructura ideológica para darle coherencia a todo eso, decide recuperar las señas de identidad más reducidas que se refieren a la religión romana republicana, todas las poblaciones que han quedado integradas en el imperio en el proceso de conquista se quedan sin religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la religión de Roma es la religión de los romanos, la religión de los ciudadanos de pleno derecho. Muchos habitantes del imperio no son ciudadanos de pleno derecho y, por tanto, si no quedan excluidos, desde luego no quedan incluidos en la religión que propugna Augusto. Ese es el panorama rápidamente expuesto, de tal manera que las poblaciones de Occidente, los antiguos iberos, los antiguos lusitanos, los antiguos galos, las poblaciones de Italia o las poblaciones de Dacia, o los judíos, empiezan a tener problemas de identificación de sus identidades en relación con la nueva realidad política. Y no pueden encontrar su acomodo dentro del seno de la nueva estructura, ni con las viejas tradiciones, puesto que sus dioses han sido derrotados y por tanto ya no son válidos, ni tampoco con lo que les ofrece Roma, que en realidad no les ofrece nada. Y es por este motivo por el que empiezan a buscarse con ansiedad nuevas formas de expresión. Entonces coincide con que la información arqueológica es mucho más rica a partir del siglo I después de la era, y sobre todo en el siglo II, desde el punto de vista epigráfico, desde el punto de vista de los artefactos materiales, pero también mucho más rica desde el punto de vista de la información literaria. Uh-huh. En estos aspectos que nos interesan. Entonces aparecen muchos síntomas de prácticas mágicas, aparecen muchos síntomas de prácticas astrológicas, muchos síntomas de la aceptación de religiones nuevas o de cultos innovadores, como son los de Isis y su compañero Serapis, como son los de Mater Magna y su compañero Atis, o como es el propio culto de Mitra, que se difunde precisamente en este momento de convulsión, de angustia, de ansiedad, de búsqueda, y cada uno va encontrando en la religión, en las religiones mistéricas, cultos iniciáticos, en la filosofía, no sé si lo he dicho ya, la magia, los vehículos mediante los cuales encontrar la tranquilidad anímica, uh-huh, espiritual, que la religión romana no les ofrece. Bueno, hacer un apunte que no lo he dicho durante la presentación. Nuestro invitado Jaime Alvar es autor de Los misterios religiones orientales en el Imperio Romano, que se editó en el año 2001. Jaime, ¿existen similitudes entre Mitra y Cristo? Vamos a ver. Esto es un problema difícil de tratar. Por ser justo e intentando el equilibrio, diría que hay concomitancias, pero muchas menos de las que habitualmente se sugiere. Y en este sentido, la disputa está entre investigadores confesionales que niegan cualquier relación entre los cultos orientales, y en concreto Mitra, con el cristianismo, y los detractores del cristianismo, que pretenden decir que la religión de Jesús no es nada más que un plagio descarado de religiones precedentes. Todo esto son simplificaciones de la realidad. Cuando me veo obligado a explicar con pocas palabras lo que ocurre, diría que precisamente en este momento, con motivo de esas convulsiones a las que he aludido antes, y la creación de nuevas preocupaciones espirituales, como es el hecho del deseo de salvación personal en el más allá, esto es nuevo, esto no existía antes del siglo IV, antes de la era. Sí. Entonces, todas las manifestaciones, las expresiones de religiosidad que quieren tener un hueco en el nuevo panorama religioso tienen que hacer, que ofrecer una solución, un mecanismo de tranquilidad para sus fieles. Y en un contexto en el que hay una comunidad de pensamiento, digamos, puesto que las estructuras económicas y sociales son comunes a la totalidad del mundo mediterráneo, las respuestas locales a esas inquietudes están más o menos orientadas en el mismo sentido. Es decir, unas religiones que prometen la salvación de sus fieles si siguen unas prácticas éticas determinadas, y si además manifiestan una vinculación con sus dioses de una determinada manera. Digamos, son los grandes brochazos lo que son comunes, porque todas las respuestas religiosas se están alimentando del mismo entorno de pensamiento. Si son copias unas religiones de otras, esto es simplemente una banalidad que pusieron de manifiesto ya los autores cristianos. Desde el siglo II, desde mediados del siglo II de nuestra era, ¿sí?, los autores, por ejemplo, Justino Mártir y sobre todo Tertuliano, argumentan de la siguiente manera. El cristianismo y los cultos mistéricos se parecen porque el diablo, sabedor de cómo se iba a configurar la religión cristiana, la religión verdadera, impulsó unas religiones idólatras y falsas que se parecieran mucho a ella para confundir a los individuos, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que no podemos negar es que los propios autores cristianos consideraban que había ciertas concomitancias. Negarlo es simplemente traicionar la propia tradición literaria cristiana de los padres apologetas. Que se parecían es indudable. Cuando los investigadores, o como decía antes, los detractores del cristianismo dicen, pues mira, es que es todo una pura copia porque se pone el día del nacimiento de Jesús, el 25 de enero, es exactamente el día del nacimiento de Mitra. Bueno, pues eso es falso. Nosotros no sabemos qué día nace Mitra. Lo que nosotros sabemos es que en el Imperio Romano se celebra el nacimiento del sol en el solsticio de invierno. Uh-huh. Mitra es un dios solar, pero en Roma había muchos dioses solares, no solo Mitra, pero ninguna fuente nos dice que Mitra naciera el 25 de diciembre. Por tanto, son saltos en el vacío que un investigador riguroso no se puede permitir. no hay una copia, no hay una copia. Jaime, luego hay dos elementos, por así decirlo, también bastante polémicos. Uno de ellos es el hecho de identificar el banquete ritual mitraico con la Eucaristía cristiana. Y también, digamos que hay una diferencia. En ambos hay un sacrificio, pero en el caso de Cristo, Cristo es sacrificado, pero en el caso de Mitra, Él es quien sacrifica, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, esos son algunos de los elementos de la polémica o de las cosas que se discuten. En efecto, banquete hay en todos los cultos, no en el cristianismo y en el mitraísmo. De hecho, si el fundamento central de la religión clásica es el sacrificio, como se ha dicho muchas veces y tal, y llevaran razón autores como Walter Burkert o René Girard, que defendían que el sacrificio no es nada más que una ritualización y sacralización de la caza paleolítica, y que los hombres, las comunidades necesitan implicar a los dioses en el hecho de matar y arrebatarle a la naturaleza algo que es propio de los dioses, entonces los hacen conniventes del acto y por eso les ofrecen una parte de la víctima. Entonces los dioses comen en banquete con los hombres. Y esto ocurriría. Tenemos dificultades también sobre esta teoría y tal, pero bueno, está comúnmente admitida. Digamos que desde sus propios orígenes las expresiones religiosas están vinculadas con el consumo en unión de los dioses. Entonces, no es que se parezcan Mitra y cristianismo, es que es constitutivo de todas las religiones el hecho de que se celebren banquetes. ¿Sí? Banquetes de muerte, banquetes de nacimiento, banquetes de boda, banquetes en los cuales la comunidad celebra los ritos de tránsito de sus propios miembros. El problema fundamental sería que los cristianos asumen que el banquete que celebran es un banquete de carácter sacramental, en el cual consumen la carne y sangre de su Dios, en una religión teófaga. Prácticamente no hay ninguna otra en la historia de la humanidad. Una religión en la que sus fieles se comen al Dios y se comen su carne y su sangre. Esto evidentemente no existe en el mitraísmo. Esto es un hecho diferencial enorme, y en lugar de ser un elemento de coincidencia es precisamente un elemento de discrepancia, de lejanía. Uh-huh. Otro problema distinto es si en el mitraísmo, que hay un ritual iniciático, decimos, ¿no? Entonces en el cristianismo también hay un ritual iniciático, que es el bautismo. Pero el bautismo en el cristianismo, digamos, la práctica ritual es radicalmente distinta a la práctica ritual de la iniciación en el mitraísmo o en el culto de Isis o en el culto de Mater Magna. Uh-huh. Entonces sí, hay cosas que se parecen, seguir unos ritos iniciáticos, participar de una determinada manera con la divinidad, en la divinidad, la forma de rezar, la forma de dirigirse a los dioses o al dios único cristiano. En todo ello hay elementos concomitantes, pero al mismo tiempo hechos sustancialmente diferentes que no nos permiten ser tan groseros en la apreciación de las similitudes, de las analogías. Uh-huh. Jaime, lo que sí sigue siendo hoy por hoy un gran interrogante es cómo llega Mitra a Roma desde Persia, ¿no? Sí, ese es un problema muy serio. Arranca desde los propios inicios de los estudios sobre las religiones orientales en el Imperio Romano. Entonces, al principio, a comienzos del siglo XX, se decía que habían sido los magos orientales los que habían difundido el mitraísmo por Occidente. El hecho cierto es que nosotros no encontramos ningún mago en el Imperio Romano, en la parte occidental del Imperio, ni en Roma. Y entonces tenemos que trabajar con los datos de realidad que nos proporciona la arqueología y las fuentes literarias. Entonces da la impresión de que bien sea en Anatolia, en el reino de Comagene, donde en el templo funerario de Antíoco I, en Comagene, en Nemrutdak, en el monte de la montaña de Nemrutdak, allí aparece una asociación divina del Helios griego con Mitra persa. Encontramos también los reyes del Ponto, al sur del Mar Negro, en Anatolia, que llevan el nombre de Mitrídates, ¿no? El regalo de Mitra. Todo esto hace sospechar que tal vez en Anatolia que hacia Anatolia, como consecuencia de la incorporación de Anatolia en el Imperio Persa, se difundió esta divinidad, que siendo secundaria en el panteón zoroástrico, se convertiría en una divinidad principal en los panteones anatolios. O la otra alternativa es que directamente se haya inventado en Roma. Entonces, quienes prefieren decir que fue una invención en Roma, hecha mano de la destrucción del reino de Armenia y la llegada de un cortejo extraordinario a Roma en la época de Nerón, en la que el monarca oriental le habría enseñado a Nerón los misterios de Mitra. Por cierto, hay un autor reconocidísimo que encuentra unas analogías enormes entre la historieta, la leyenda de los reyes magos, que no son reyes, en ningún sitio el Nuevo Testamento dice que sean reyes, los magos, que son los sacerdotes de Zoroastro en el mundo persa, ¿sí? Veneran a Jesús, ¿no? Entonces, ahí como si se hubiera producido una traspolación del viaje de un monarca oriental a Roma con el viaje que realizan unos expertos religiosos orientales para venerar a Jesús y demostrar la grandeza y primacía de este frente a los otros. Veíamos algunos paralelismos, bueno, o coincidencias, pues como pueden ser los banquetes, el sol también era otro punto coincidente, pero si hablamos del mitraísmo, vamos a ver otro elemento que lo vamos a ver tanto en las primeras culturas de Grecia como en el creciente fértil en Neolítico, que es el toro, ¿no? Bueno, el toro es un animal muy representativo de la potencia fecundadora, ¿no? Digamos, la manifestación fehaciente de sus genitales lo constituye como un referente muy apreciado, por decirlo suavemente. Entonces, el toro está en todas las culturas. Por ese aspecto que tiene de potencia fecundadora, pero al mismo tiempo también porque es un animal muy vinculado a la a la acción benefactora de los dioses. Castrado se convierte en el principal elemento de la en la yunta de bueyes, se convierte en un elemento prioritario en la agricultura, y por tanto es el animal por antonomasia que se sacrifica a los dioses en todas las culturas mediterráneas. El problema es que un toro es muy caro y sacrificarlo pues es una renuncia enorme a un bien, y por tanto muchas veces es sustituido por animales de menor valor, sea el cerdo, sea la oveja o las aves de corral. Pero en principio es el toro lo que, y como cuesta tanto y al hacer la matanza de un toro se genera una buena cantidad de proteína cárnica, ¿sí? Se distribuye entre la población. Entonces, el que puede costear un toro para un sacrificio colectivo y repartir la carne entre sus congéneres está haciendo una buena acción. Eso se llama un evergeta, el que actúa bien. Y el evergeta, al mismo tiempo que está haciendo una buena acción, está ganando un fondo de poder, puesto que sus paisanos le tienen que estar agradecidos. Entonces es el poderoso el que se gana simpatía de sus dependientes, precisamente porque los dioses quieren que así sean las cosas. Le han ofrecido la riqueza a ese individuo que es capaz de distribuirla correctamente entre todos, y así se cierra un círculo de desigualdad que es injusto, pero que al mismo tiempo se administra con el reparto de una parte de ese beneficio como una redistribución que sanciona el propio sistema de funcionamiento de la realidad. Bueno, ya para concluir, también se han hecho estudios sobre que Mitra pudiese estar representando una constelación, ¿no? Efectivamente, este es otro de los grandes debates que ha ido usted señalando preciosamente uh-huh. a lo largo de la entrevista, ¿no? Sí, hay dos tendencias fundamentales en la interpretación de la iconografía mitraica que generalmente se presentan como antagónicas y excluyentes. Yo no lo creo. No creo que sean excluyentes. Entonces, una que es la más tradicional, venía diciendo que los relieves lo que representan es la vivencia, el mito de Mitra en imágenes. Ante la ausencia de textos, nos tenemos que inventar qué es lo que representan esas imágenes. Y que supone un planteamiento radicalmente distinto. El icono central, ¿no? La representación más importante en todos los santuarios de Mitra, que se llaman mitreos, es una escena en la que aparece el dios matando al toro. Es un toro blanco, un toro primigenio, un toro cósmico, y en el acto de la muerte del toro surge la vida. El rabo del toro se convierte en una espiga de trigo, la sangre que emana del cuello por donde ha perforado la daga del dios, vienen distintos animales a lamerla para adquirir vigor, un escorpión pinza las turmas del toro, y en efecto, en relación a lo que planteó usted antes, Mitra vuelve la mirada para no ver cómo está matando al sol, sino que está buscando con su mirada algo en el firmamento que sancione lo que está haciendo, ¿no? Que le dé el visto bueno. Uh-huh. Mientras que Cristo es víctima, es la víctima que se ofrece. Fíjese, en el sacrificio tradicional de Roma es el sacerdote el que sacrifica una víctima proporcionada por un aristócrata en beneficio de toda la comunidad. De ahí pasamos al dios que sacrifica para todos en un solo acto que tiene valor universal, y finalmente hay una religión que dice que su dios se entrega y se inmola como víctima también en un acto único y cósmico de valor universal, que es la redención. Hay analogías, hay diferencias. Entonces, quienes interpretan la tauroctonía, la muerte del toro, como un mapa astral en el momento en el que Tauro vencido por una constelación que es la que causa mayor problema, si es Orión o si es Perses, en la posición en la que están el perro, ¿no? El escorpión, en fin, todos los animales que aparecen en la escena da la impresión de que pertenecen a un momento en el que están presentes las constelaciones en el firmamento. Entonces, la idea sería que es el momento en el que Mitra mató al toro y dio vida para siempre. Bueno, pues esperamos que les haya quedado claro. Todas las explicaciones, desde luego, han sido clarísimas en torno a Mitra, y todo un lujo haber tenido a Jaime Alvar en Ágora para hablarnos de este asunto. Vuelvo a repetir, es historiador, experto en historia antigua y catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Si quieren ampliar toda esta información, van a encontrar en un libro, porque es autor de Los misterios, religiones orientales en el Imperio Romano, que, como digo, dije antes, se editó en el año 2001. Jaime, muchísimas gracias por haber estado en Ágora. Gracias, y ha sido un placer poder participar en un programa como el suyo. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta otra. Continuamos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Capital Business Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Y Ya tenemos aquí con nosotros a Gemma García Ruiz-Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues vamos con esas noticias. En primer lugar, desaparece un 10% de la Gran Muralla por erosión, vandalismo y falta de mantenimiento. Según fuentes de la Administración Estatal de Herencia Cultural de China, de los 20.000 kilómetros que mide en total la Gran Muralla, han desaparecido nada menos que 2.000. En concreto, está especialmente afectado un tramo poco habitual entre los turistas, que recorre la provincia de Hebei, al noroeste del país asiático. La erosión producida por las lluvias torrenciales, el crecimiento descontrolado de las raíces de diversos árboles que dañan sus paredes, la falta de mantenimiento e inclusive la acción de vándalos que incluso han robado algunos de sus ladrillos son las causas de este desastre. Por desgracia, los malos datos continúan, pues el estudio difundido por la administración china evidencia también que solo un 8,2% de la muralla construida durante el Imperio Ming se conserva en buen estado. Sin duda, es hora de tomar medidas. La Invencible sale a flote. Puede que recuerden que el pasado verano el proyecto San Marcos empezó una carrera a contrarreloj por salvar los restos de dicho mercante, perteneciente a la felicísima Armada Española, o la Invencible, como la bautizó para mayor sorna la propaganda inglesa. Pues bien, ahora es el turno de la Juliana, otro de los 24 barcos hundidos en aguas irlandesas durante la peor derrota jamás sufrida por Felipe II. Y es que hace apenas unos días se encontró en una playa situada al norte de la ciudad de Sligo un cañón que perteneció a este soberbio mercante, que conforme a las crónicas pesaba 860 toneladas y era capaz de albergar a más de 350 hombres. Si bien les comentaré que esta no es, ni de lejos, la primera noticia que tenemos sobre esta misteriosa embarcación de origen barcelonés, que desde hace décadas viene desvelando sus secretos poquito a poco. Y a fe es mucho aún lo que desconocemos sobre el buque, que junto con la Labia y la Santa María de Bisson, protagonizó el naufragio más trágico de nuestra armada. No en vano, el mar y la guarnición inglesa acabaron aquel día con más de 1.100 compatriotas. Localizan el fósil de trilobite más antiguo del mundo, en Salamanca. Un grupo de arqueólogos ha descubierto en la Rinconada, sita en plena sierra de Salamanca, el que hasta el momento ostenta el récord de ser el fósil de trilobite más antiguo del mundo. Y no es para menos. Tiene 520 millones de años, una antigüedad inaudita en el viejo continente y que hasta el momento solo se había localizado en fósiles de Siberia, Marruecos o la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. El hallazgo ha sido realizado durante un proyecto financiado por la UNESCO con el fin de redefinir el llamado Período Cámbrico, el primero de la era primaria, que engloba entre 570 y 500 millones de años. Encuentran un libro inédito de Pío Baroja. El hallazgo barojiano ha tenido lugar en una carpeta olvidada en los archivos de Itzea, la casa familiar del autor en Vera, Navarra, donde el manuscrito había permanecido oculto durante 65 años. La novela inédita de Pío Baroja lleva por título Los caprichos de la suerte y completa, según los expertos, la trilogía sobre la guerra civil que el escritor donostiarra inició en El cantor vagabundo y Miserias de la guerra. En el nuevo texto, un hombre viaja a pie de Madrid a Valencia mientras comprueba los desastres que ha dejado el conflicto bélico a su paso, y todo con ese estilo directo y claro que le caracterizaba. En fin, hasta ahí puedo leer. Si quieren saber más, deberían esperar a después del verano, pues está previsto que Espasa lo saca a la venta en el mes de noviembre. Y por último, hallan un legendario submarino inglés hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Así es, y no uno cualquiera, sino el HMS Saracen, uno de los submarinos más importantes de la Marina Real Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Con sus éxitos navales contra italianos y alemanes, la embarcación no tardó en considerarse un auténtico referente en la lucha por el bando aliado, lo que unido a su prematuro hundimiento contribuyó a acrecentar la leyenda. Y no es para menos, cuentan los cronistas que dos corbetas italianas dañaron seriamente su estructura el viernes 13 de agosto de 1943, pero que su supersticioso capitán logró convencer a una tripulación condenada para que siguiera luchando por salvarse hasta la madrugada. Su objetivo, mitad loco, mitad heroico, lograr que el submarino no se hundiese en una fecha irremediablemente asociada a la mala suerte. Y aunque de poco les sirvió a ellos, parece que lo consiguieron. Las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología todas las semanas nos acerca Gemma García Ruiz-Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Adiós, Gemma. En un momento, las efemérides históricas. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nos vamos acercando al final y aquí tenemos a Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. Ya no con libros, sino con efemérides, porque te vamos a dar un poco de descanso estos dos meses de julio y agosto, sí. Aunque seguro que vas a seguir leyendo. Hombre, claro, seguiré leyendo para traer libros. ¿Cuántos llevas ya? ¿Cuántos llevas ya? Ya, pues unos dos más. ¿Dos, no? Sí, pero tengo que preparar varios. Bueno, ya, pues tú vete recopilando, información. Bueno, vamos con las efemérides, que es lo que nos ocupa en este momento, y comenzamos un día como hoy, 4 de julio de 1811, reunido en Santiago, tiene lugar la primera sesión del Congreso chileno, uno de los más antiguos de América Latina. Se debate la mejor forma de gobierno para el Reino de Chile mientras dure el cautiverio del rey de España Fernando VII, secuestrado por Napoleón. El 4 de julio de 1934, debido a las investigaciones que ha venido desarrollando los últimos años, muere de leucemia en Salons, Francia, Marie Curie, científica polaca naturalizada francesa, pionera en los primeros tiempos del estudio de las radiaciones y premio Nobel de Física en 1903. Un 5 de julio de 1946, Louis Enguerrand, diseñador de moda francés, presenta el bikini, un atrevido bañador de dos piezas. Se bautiza así a esta prenda porque en estos momentos Estados Unidos realiza pruebas nucleares en las Islas Bikini, un atolón del Océano Pacífico. En España e Italia se prohibirá el uso de este bañador durante mucho tiempo. Otro 5 de julio de 1833 muere en Saint-Loup-de-Varenne J. Niceforth Nipps, terrateniente, químico y litógrafo francés, padre de la fotografía, que en 1822 logró la primera foto del mundo al reproducir imágenes de una mesa dispuesta para la comida que se habían grabado con ayuda de una cámara oscura sobre capas bituminosas sensibles a la luz. Llega el 6 de julio en el año 1630, Gustavo II, rey de Suecia, desembarca en Pomerania, Polonia, y toma partido en la Guerra de los 30 Años a favor de los protestantes. Comienza así el periodo sueco, tercera etapa de la Guerra de los 30 Años. El 6 de julio de 1876, en Canadá, y tras la colocación del último clavo en la vía férrea, queda inaugurado, después de 7 años de durísimo trabajo, los 4.674 kilómetros de raíles que unen por ferrocarril las costas del Atlántico y del Pacífico. Un 7 de julio de 1901 muere en Zurich, Suiza, Johanna Spyri, escritora suiza mundialmente conocida por su precioso cuento infantil Heidi, la niña de los Alpes que vive con su abuelo. 7 de julio de 1937. Ese día, a las afueras de Beijing, China, cerca del puente de Marco Polo, se enfrentan tropas chinas y japonesas, marcando el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa. 8 de julio de 1973, en este día, Anwar el Sadat, presidente de Egipto, expulsa a los 15.000 asesores militares y funcionarios soviéticos que hay en su país en represalia a que la URSS no le entrega el armamento que solicita, conocedora esta última del acercamiento de Egipto con Estados Unidos. También un 8 de julio, pero de 1695, fallece en La Haya, Países Bajos, Christian Huygens, físico, matemático y astrónomo holandés descubridor del Titán. En Ámsterdam, Holanda, el 9 de julio de 1942, Ana Frank y su familia pasan a la clandestinidad al ocultarse en un anexo secreto situado en un viejo edificio cuya entrada está disimulada tras una estantería. Esta amarga experiencia está recogida en su célebre diario. Allí permanecerán hasta su captura por tropas nazis el 4 de agosto de 1944. Ana morirá de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen con tan solo 14 años. El 9 de julio del año 1819, en la pequeña localidad de Spencer, Estados Unidos, nace Elias Howe, inventor americano al que en 1846 se le concederá la primera patente de una máquina de coser. Y vamos terminando con el 10 de julio de 1884, fecha en la que fallece en Berlín a los 74 años de edad Carl Richard Lepsius, egiptólogo alemán fundador de la ciencia de la egiptología. Y finalmente, el 10 de julio de 1099, muere en Valencia, aquejado de altas fiebres y sitiado por el enemigo, el Cid Campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar. Como fiebres tenemos nosotros por el calor que hace, ¿eh? Pues sí. Terrible, terrible. Sí, sí. Pero nosotros ya metidos aquí en pleno verano, pero aquí queremos estar, Irene, también con las efemérides. Hasta la próxima semana. Adiós. En un momento nos despedimos. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Terminamos este primer programa veraniego, nuestra asamblea número 95, y esperamos haberle refrescado un poco estos calurosos días, o al menos haberles entretenido durante unos minutos y que se olviden del calor. Les anuncio que probablemente la próxima semana podamos ofrecerles un nuevo viaje como el que hicimos con Hermes a la antigua Roma. No retrocederemos tantos años y será un viaje, como ya dije, duro, pero muy emotivo. Estén atentos porque muchos de ustedes nos han pedido que hagamos más bloques con este formato. Y lo dicho, regresamos este próximo sábado a las 22 horas en este mismo lugar, la sintonía de Capital Radio. El email, por si quieren decirnos algo, cualquiera de estas dos direcciones, contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es. Nuestra web, agorahistoria.com, y las redes sociales, las de siempre, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. En nuestra web van a encontrar todos los enlaces para descargar nuestro podcast en iTunes y también en iVoox. Y mencionar por último a Radio Sapiens, que emiten cada domingo el último programa de Ágora. Y ahora sí, hasta el próximo sábado, y nos despedimos con una frase de honor de Balzac, novelista y dramaturgo francés. Dice así: la bravura de que muchos hacen alarde es un hábil cálculo sobre el miedo que domina a sus adversarios. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.